11 y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a acercarnos ya hasta la actualidad del municipio y, como comentábamos en el sumario de contenidos, protagonismo en la jornada de hoy para esa cabalgata de Reyes Magos que partirá a partir de las 5 de la tarde desde el CEIT Fernando Gavilán. Son muchos los que nos están preguntando pues por ese horario de salida, por el recorrido. Normalmente, bueno, pues siempre se mantiene ese recorrido tradicional, se mantiene además también habitualmente los horarios de salida de los últimos años, pero es cierto que eso nos olvida. Y siempre pues genera ese interés. Nosotros, que se lo vamos a recordar todo, lo vamos a hacer con el responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. Y además nos acompaña siguiendo precisamente ese itinerario, esa agenda marcada por los Reyes Magos de visita que está teniendo lugar justo en estos instantes, ¿no? Esta misma mañana se ha partido ya la comitiva real ataviada con su indumentaria para iniciar una programación que les ha llevado justo en estos instantes, por ejemplo, a la residencia de ancianos. Cuéntanos, ¿cómo ha arrancado la mañana? Pues sí, ha arrancado a las 10 de la mañana, estaban sus majestades allí en la ermita, se han preparado sus trajes de gala y nos ha recogido el tren. El tren nos ha traído aquí hasta la Fundación Asilo Nuestra Señora de los Remedios, en la residencia, y ahora mismo pues acaban de entrar a ver a los mayores, a darle sus caramelitos, sus regalos, el regalo todos los años, el ayuntamiento colabora con la residencia, y bueno, un rato con nuestros mayores, que creemos que es muy importante para que ellos también tengan su momento de gloria, que todos lo queremos en el día 5 de enero. Y una vez pues que acabemos sobre las 12, nos recoge el tren y nos lleva otra vez a la ermita, que tenemos la primera actividad a través de los niños de servicios sociales. Después tenemos a FEMEN, el curtido, Adifica, y después acabamos con los cuatro premios de los niños que han entregado las cartas al cartero real. Lo haremos sobre las 1 y poco, para después pues rato de almuerzo, y a las 4 y poco estaremos en el Fernando Gavilán, también que nos acompañará el tren, nos dejará allí, y ya pues nos preparamos para sobre las 5 de la tarde. Está todo el protocolo de lo que es las carrozas y la comitiva real para salir en el recorrido de la cabalgata. El recorrido es el habitual, Avenida Herrera Oria, Callejones, Avenida España, Zona del Estó, Calle San Sebastián, Plaza Colón, Agua y Plaza del Ayuntamiento. Ese es el recorrido. El tiempo, pues, como siempre, hora y poco, dependiendo de lo lento que se pueda ir, porque los metros que tiene el recorrido es lo que tiene, no se puede ir más lento. Estamos hablando que los coches no pueden ir más lento, necesitan una tracción motora y tienen que ir muy despacito. Pero bueno, lo importante es llegar bien a la Plaza del Ayuntamiento. Allí tiraremos pues balones, peluches, balones gigantes, musos, caramelos, bolsas de gusanito, de pipa. Bueno, este año ahí en la cabalgata mucho tipo de chuchería, para que nos entendamos a la hora de tirar. Y después, una vez que concluya todo, con el tren también nos desplazará a la Plaza del Jardín, allí a nuestro Padre Jesús Nazareno, que todos los años nos esperan con la puerta abierta. Ese es el protocolo que tenemos. Y bueno, desde las 10 de la mañana, pues posiblemente hasta las 8 de la tarde, estaremos por ahí atendiendo todo lo que corresponda. Bueno, el medio de transporte este año, entonces, no es en camello, es en tren, ¿no? Sí, porque es verdad que al tener algunos pajes más, pues teníamos que llevar dos o tres furgonetas, bien 7-8 plazas, furgonetas de 4, y era más complicado también buscar chofer que lo llevaran para que yo lo conduciera de vida. Y teníamos, claro, que ahí estaba el tren. Digo, venga, pues vamos a pedirle la colaboración, y bueno, qué mejor que nos acompañe todo el día. Y ya después, pues, al terminar, pues, acabamos allí en el jardín. Esto que... eso me parece a mí que es una cabalgata paralela a lo del trenecito, con los Reyes montados. Sí, los Reyes han ido, hemos dado el recorrido calle San Sebastián, el Prado y para arriba, y todos los niños pues disfrutando. Como les des caramelo y lo vaya lanzando, ya esto es una otra cabalgata, bueno, sucedánea. El Rey Melchor no paraba de tirar caramelo. Ah, bueno. Sabemos que tiene vida propia el Rey Melchor, ¿no? Sí, que él es así, pero bueno, ya en su cabalgata con el Rey Micaela. Estuvo su momento de disfrute de los niños, y bueno, lo importante era eso. Y bueno, el medio de transporte, pues la verdad que nos viene bien, pues son una comitiva grande, 14-16, y bueno, yo creo que está bien. Así los niños más pequeños ven que desde por la mañana los Reyes están llegando. En otras localidades, verdad, que hacen muchas actividades desde temprano, vienen las carrozas de mano. Nosotros tenemos aquí la costumbre de que desde las 5 de la tarde es cuando se hace el correspondiente la cabalgata, que pasa por nuestras calles, pero bueno, en otros municipios desde temprano pues es verdad que están en la calle. Uh-huh. Están, pues, teníamos claro que había que dar ese impulso. Claro. Bueno, vamos con novedades. Bueno, más que novedades, realmente actividades que se recuperan. Por ejemplo, la visita también a la residencia de ancianos, los usuarios que se encuentran en la residencia. Esto es algo que durante los últimos años pues no se ha podido llevar a cabo. De hecho, el año pasado tuvimos cabalgata, pero no tuvimos esta programación por aquello del tema COVID. No se sabía si finalmente se iba a poder visitar o no la residencia. En última hora, pues sí, ¿no? Se ha podido llevar a cabo la actividad. Sí, la teníamos ahí en stand-by, no sabíamos si había posibilidad. Bueno, ya desde la dirección del centro nos dijeron que sí, con nuestra correspondiente mascarilla. Y bueno, ya están dentro todos, ya están ahí todos con los mayores, disfrutando. Y la verdad que es importante tanto para ellos como para nosotros, porque es el entrar en la residencia y ver a esos mayores, eso es una ilusión gigante, se te encoge el corazón y la verdad que se queda para los que venimos aquí a disfrutar en ese momento. Claro, pues se puede visitar con mascarilla, evidentemente, con las medidas de seguridad pertinentes, pero se ha podido visitar a los usuarios, las personas que están en la residencia de ancianos, y se le hace entrega de un obsequio que también aporta el ayuntamiento, ¿verdad? Sí, sí, todos los años pues aportamos lo que, al fin y al cabo, son necesidades de los que tiene la propia residencia. Vale. Luego, como decíamos, la agenda nos va a trasladar nuevamente hasta San Pedro. Allí se reúnen diferentes colectivos, pues por ejemplo los usuarios del Curtido, los usuarios de AFEMEN, los de ADISICA también, los ganadores de ese concurso de carta. Un poco pues se organiza, ¿no?, con todas las entidades y colectivos que quieran participar en ese encuentro. Pues sí, la verdad es que sí. A través de servicios sociales son los primeros que se presta ese regalo a esos niños más necesitados y después pues empezamos con los distintos colectivos, como he dicho, Curtido, AFEMEN, ADISICA y después pues a los cuatro ganadores que esta mañana se ha hecho el sorteo, esta mañana también se ha llamado a esos cuatro niños que echaron durante estos días con el cartero real, que ha tenido una aceptación muy, muy grande allí en la Avenida España. Y bueno, pues para acabar eso, sobre la 1:30, acabar el protocolo de mañana y ya después pues sobre las 4:30, último retoque ya allí en el Fernando Gavilán, vestimenta completa y para ir subiéndonos poco a poco sobre las 5:45 para las 5 hacer la salida pertinente. Bueno, los reyes, recordemos, Faustino Parada García, el rey vizcaíno, que es Melchor. Luego tenemos Gaspar Inma Jiménez y tenemos además también a Baltasar, que está representado en la figura de Javier Arena Ramírez. Cada uno se acompaña de tres pajes, recordemos que eran dos por sorteo, los dimos a conocer aquí, y uno que aporta cada uno, ¿verdad? Sí, sí, este año, como dije, necesitábamos un poco de apoyo más. Había años en el que se quedaban caramelos en las carrozas cuando llegábamos a la plaza de ayuntamiento, los pajes se lían a tirar también y al rey no se suele ayudar. Pues se han puesto tres para que ayuden continuamente en las cargas y descargas y en todo el momento del recorrido, que ir dándole caramelos, balones, peluches y demás al propio rey. Y bueno, ellos también irán tirando, pero entre los tres pues irán turnando para que en un momento haya que ir reponiendo a los reyes. El cartero real también tiene su ayudante porque estos dos días han necesitado el apoyo para atender a esos niños que han entregado sus cartas y también irá la correspondiente cabalgata. El cartero real va con los niños pertinentes que hayan sido seleccionados por cada centro y las dos carrozas de niños que también tendrá su buen momento y también para poder tirar caramelo, peluches y demás. Bueno, vamos con la cabalgata, si te parece, ¿no? Teníamos una comitiva, está formada por seis carrozas, los tres tronos de los reyes, la carroza además del cartero real, pues está ornamentada, ¿no? Obviamente, ¿no? Con motivos de los reyes magos y demás. Y luego tenemos las dos carrozas infantiles, que es donde se sitúan los menores escolares que han sido seleccionados por los centros educativos. Recuerdo que la última vez que hablamos me decías que era sorpresa lo de los motivos, ¿ya lo podemos dar a conocer? Sí, creo que es Ugly Dog, el Super Mario y el del cartero, que también lleva su figura. Esos son lo que son las carrozas de los niños. Son unas figuras grandes, la verdad que las carrozas son bonitas. Los llevábamos ya también una semana y algo que la teníamos allí en la zona del depósito de vehículos. Teníamos allí ya todo preparado para la tranquilidad nuestra, que después cuando se van acercando las fechas y son muchos ayuntamientos lo que se le iban a pedir a las propias empresas, pues nosotros le dijimos que prontito que estuvieran aquí para así nosotros poder ir organizándolo. Bueno, las seis carrozas que van a partir del Fernando Gavilán a partir de las 5 de la tarde en ese recorrido que ya hemos comentado y van a repartir ¿el qué? Kilos, cantidades. ¿Qué me ha dicho? Que además hay un montón de chuches este año que se van a repartir, no sé si solo desde el balcón o también en la cabalgata, cuéntame. En todos los lados, porque la verdad que este año es complicado el tema de la compra de sus series y demás, viendo tanto al precio como a las pocas unidades que hay a la hora de comprar. Pero bueno, caramelo, lo que es caramelo de goma, hemos comprado la misma cantidad el año pasado, son unos 2.000 kilos. Después esponjita, palote, bolsa de gusanito, de ligadillo, otro tipo de esponjita. Bueno, al fin y al cabo son muchos tipos de chuchería que irán tirándolo poco a poco. Regalos también de peluche, de balones de plástico, de balones de cámara. Después hay unos balones gigantes que posiblemente solo, todavía tenemos duda, pero creo que solo se va a poder tirar a la plaza del ayuntamiento, porque son muy grandes y meterlos en las carrozas los va a crear que una, va a ser complicado de cara al espacio que tenemos. Y bueno, eso sí es verdad que va a ser una novedad, que cuando los niños empiecen así a intentar cogerlo, no sé cómo lo van a poder comer, pero bueno. Bueno, esto más que coger el balón va a ser el juego del balón, ¿no? Se va a lanzar de una punta a la plaza, va a estar rulando, no, imagino, me parece a mí, ¿eh? Claro, porque es que no sé si con las dos manos lo van a poder coger, pero bueno. Bueno, siempre habrá alguien, siempre hay alguien que es capaz de pillarlo y sí, de quedárselo, ¿eh? Eso no lo cogerán. Y eso, bueno, como he dicho, eso, hay muchos detallitos, también a través de Aguas de Ubrique, nos han dejado una bolsita de esas de las que son de tela y tienen también para poder pintar, unas cerpitas también que tenemos, ¿verdad? Muchos regalitos que hemos ido recogiendo de otros años, algunos colectivos que han colaborado con nosotros también, algunas clínicas dentales también, y bueno, al fin y al cabo, una cabalgata bastante, bastante cargada de regalos y, más importante, cargada de ilusión, que esta noche, cuando pase la cabalgata, ya los niños están expectantes para que mañana les traigan muchos regalos. Bueno, y todo esto viene completado, porque esta es la parte festiva, la parte lúdica, de lo que se va a entregar, de la ilusión, de la diversión, pero esto tiene también un trabajo de gestión por detrás, ¿no? Ya has comentado algo, la dificultad a la hora de conseguirles esas carrozas, que todo el mundo este año pues iba a celebrar su cabalgata, la dificultad además también en el ámbito de los suministros para conseguir pues las propias chucherías y caramelos, ¿no?, que se van a lanzar, y luego la parte de seguridad, que también se tiene que controlar, esa parte organizativa que no se ve, pero que es elemental y súper importante, ¿no?, a la hora de que todo salga bien. Sí, bueno, llevamos desde el martes, llevamos con una cantidad de operarios municipales y preparando todo lo que es la correspondiente bolsa de caramelos y regalos que se van a tirar. Después, durante el propio recorrido, van a ir acompañados en las carrozas, tanto en el ala derecha como izquierda de cada carroza, va a ir operarios municipales para la seguridad. Desde aquí decimos, por favor, a los niños que no tienen que meterse debajo de las carrozas para coger caramelo, que va a haber muchos caramelos. Y bueno, tanto en la entrada en la salida vamos a tener gente para controlarlo. Después los niños, que se queden tranquilos, los madres que lo entran dentro del ayuntamiento y le damos un regalito ya de esos niños que han ido en la cabalgata, y ya después pues se los vamos a entregar a cada padre. Y bueno, la comitiva y la organización es complicada, pero bueno, ya también se tiene la experiencia de años anteriores a la hora de ir organizándolo y más o menos se ha podido ir sacando. Pero como bien has dicho, este año con el tema de caramelos, sobre todo de esponjitas y de palote, ha sido bastante complicado. Por eso hemos tenido que optar por otros tipos de chuchería. Y también pues a la hora de haber alquilado las carrozas al municipio, creo recordar que San Fernando siempre ponía 10, este año 13, otro municipio como Puerto Real que ponía 12, este año 15, el ayuntamiento de Cádiz también otras dos o tres más. Cada municipio ha ido ampliando carrozas y la verdad que nos ha costado, pero bueno, la empresa que todos los años, que es de Codor, de Chiclana, que todos los años trabajamos con ellos, nos mantiene las 6, nosotros no podemos más porque no tenemos carros y aparte también económicamente no es algo barato, con lo cual mejor quedarse con lo que tenemos, pero que tenga cantidad dentro de la cabalgata que los niños disfruten. Bueno, luego además también en cuanto al dispositivo de seguridad, más comentado, ¿no?, esas personas que se colocan en todo, efectuando realmente un cordón, ¿no?, de personas en los laterales de las carrozas. ¿Cuántas pueden ser? Pues llevamos, creo recordar, que son 12 personas más 3 operarios carga y descarga que van también en recorrido, policía local, la Guardia Civil, que estará también al final, y después nosotros desde el ayuntamiento, pues concejales, que ese día también acompañamos en todo el recorrido para que no haya ningún tipo de problema, pero que las 20, 25 personas vamos encargados en todo momento de todo el recorrido con las carrozas y para la seguridad de primero de los niños, que van dentro y segundo todos los niños que quieren recoger caramelo. Exacto, la seguridad doble, ¿no? Los que están encima, pero también los que están viendo la cabalgata. En cuanto al tema del tráfico, recordemos, ya hemos podido ver, ¿no?, la cartelería que desde la policía local se ha situado en la parte del recorrido afectada, las zonas donde los vehículos tienen que ser retirados para que pase la comitiva real. Y esto es algo, muy rápido, ¿no? Se retiran espacios, se vuelven a colocar cuando ha pasado la cabalgata. Ahí la policía va controlando también, ¿no? Sí, la policía ya desde esta mañana ha empezado, cuando hemos hecho el desplazamiento de allí del depósito hacia la zona del botellódromo de las carrozas, hemos tenido ya que ir cortando zonas de tráfico. Esta misma tarde pues se están retirando algunos vehículos que todavía no se han podido quitar, aunque está la señalización puesta. Y bueno, una hora nada más de recorrido, hora y poco, pero se necesita esa amplitud y se necesita que no haya vehículos en todo el recorrido, y como todos los años, pues hasta última hora habrá un vehículo que se tenga que quitar y después pues lo volveremos a colocar en su sitio. Bueno, la novedad importante quizás este año, esa recuperación, como decíamos al principio, es el hecho de que vamos a poder ver ese tradicional saludo de los Reyes desde el balcón del Ayuntamiento, que es también, bueno, pues una escena tradicional, ¿no?, de la cabalgata de Reyes, casi que más que la salida o cualquier otro punto del itinerario, ese momento en el que se despiden los Reyes Magos desde el balcón del Ayuntamiento. El año pasado no pudimos verlo por el tema de la pandemia, para evitar las aglomeraciones, porque aglomeraciones evidentemente sí que hay, ¿no?, en ese momento en la plaza del Ayuntamiento. Claro, en la plaza del Ayuntamiento hay una aglomeración más que considerable. El año pasado pues se optó por evitarlo, y bueno, ya pues con la normalidad que se tiene, pues qué mejor que recuperarlo. Es uno de los puntos que la gente más espera. Bueno, la aglomeración va a ser grande, pero bueno, se pasará un buen rato allí, los Reyes subirán, se despedirán, tirarán muchos caramelos, balones y peluches, y después pues ya, como he dicho, terminaremos en el Jesús, que también es una de las citas más emotivas, y desde el Ayuntamiento pues se le agradece a nuestro Padre Nazareno, a la hermandad que se prestan todo, que cuente con nuestro protocolo de cabalgata. Es uno de los momentos más especiales del balcón. Luego, como tú decías, pues finaliza realmente ya lo que es la agenda de los Reyes, porque tenemos la cabalgata, la despedida, pero la agenda se prolonga hasta la visita en la ermita del Jesús, donde también, bueno, pues tiene lugar ese acto con la hermandad del Nazareno, y ya pues los compromisos que cada uno pueda tener a nivel particular, pero ya realmente se concluye, ¿no?, lo que es la agenda de los Reyes. Sí, concluye, es lo que siempre le explico a ellos a la hora de las reuniones que hemos tenido. Después vienen los compromisos personales. Ha habido años que eran cogido a las 4 y las 5 de la mañana, teniendo que visitar muchas casas de muchos amigos y vecinos que han querido pues entregarle un regalo a los niños, y qué mejor que ellos que en el día grande como son de los Reyes. Con lo cual este año pues seguramente tengan también compromisos y le cogen la tarde. Pero bueno, eso ya forma parte un poco de esa agenda personal, ¿no?, de cada uno. Bueno, ¿cómo los has visto? Ya que te has reunido en ese primer contacto, sabemos que tiene una agenda muy apretada, te vamos a dejar enseguida, pero ¿cómo los has visto a los Reyes? ¿Cómo bueno, están ellos? Los he visto nerviosos, es lo que les he dicho. Yo les explico muchas cosas, pero parece que no escuchan. Y en el momento cuando ya se centran en el momento de la comida, cuando ya allí los coches, vamos a ver, que no hay que ligarse a tirar a lo loco, que hay caramelos de sobra. Y poco a poco, y coordinándose a la hora de tirando, donde haya zonas que las hay, con pocas personas, no tienen que ir echando una cantidad grande de caramelo. ¿Por qué? Porque al final hay muchos que se quedan en el suelo, con lo cual, tranquilo y viendo por zonas, y si te van faltando, siempre tienes gente a los lados para ir reponiendo, que no hay que preocupar. Pero bueno, yo los veo nerviosos, también el Reimer Show los tiene como locos a todos, pero bueno, lo que esperamos es eso. La tranquilidad, que no van a faltarle caramelo, no van a faltarle balones, no van a faltarle peluches, seguro. Bueno, el rey Melchor, que ya ahí estuvo con su particular cabalgata del rey vizcaíno, que no ha renunciado ella ni mucho menos por ser Melchor, el rey vizcaíno primero, y estuvo ha estado lanzando esos caramelos por nuestra localidad, y que se suma ahora a la cabalgata. Muchísima ilusión, muchísimas expectativas. ¿Qué le decimos a los ubriqueños? Que vayan a disfrutar de esa cabalgata de Reyes, la jornada de hoy, con esa precaución, ¿no?, para los más menores, que cuidemos de ellos, sobre todo para evitar incidentes. Y sobre todo, pues que disfrutemos, ¿no? Que disfrutemos ya con esa total normalidad. Pues sí, se le dice que tengan mucha tranquilidad, sobre todo mucha seguridad, y que puedan disfrutar de un día tan bonito como se ha abierto hoy. Un día totalmente soleado, claro y bonito, y que sea un día grande para Ubrique y que podamos disfrutar todos de él. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Por cierto, ¿qué le ha pedido el concejal de festejo a los Reyes? Yo, que salga todo bien. Yo lo que quiero es que hoy a las 9 de la noche haya salido todo bien, la gente haya podido disfrutar, que no haya ningún tipo de incidencia, y ya con eso para mí me sobra. Pues con ese deseo nos vamos a quedar. José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en La Mañana. Gracias a ustedes.